COPE. Estar informado. Recién llegados de nuestra aventura por Groenlandia, Dinamarca, Islandia, la actualidad sigue centrada en el intento de Donald Trump por anexionar Groenlandia a Estados Unidos. Hoy ha sido un día importante. Por primera vez se han sentado en una mesa las dos partes. A un lado, J.T. Vance y Marco Rubio han dejado claro que no van de farol. Al otro, los ministros de Exteriores de Dinamarca y el correspondiente del territorio de Groenlandia les han dicho que comparten el diagnóstico sobre la seguridad en el Ártico, pero que su línea roja sigue siendo la integridad territorial. Es decir, que todo sigue como hasta ahora, pero... No es fácil pensar en soluciones cuando despiertas cada mañana con diferentes amenazas. Si eso tendrá una repercusión, no puedo decirlo con seguridad, pero puedo decir que el interés de todos, aunque no estemos de acuerdo, es que intentemos explorar si es factible acomodar algunas de las preocupaciones mientras se respeta la integridad del territorio danés y la determinación del pueblo de Groenlandia. Es Lars Løkke Rasmussen, ministro de Exteriores de Dinamarca, que ha dicho que el objetivo es lograr un equilibrio justo que beneficie a todos, que garantice la seguridad que tanto preocupa a Donald Trump, al tiempo que Groenlandia siga siendo Dinamarca. Para ello han acordado crear un grupo de trabajo que comenzará a reunirse en las próximas semanas. Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para investigar si podemos encontrar una salida en común. El grupo debería enfocarse en cómo tratar el asunto de la seguridad americana mientras se respetan las líneas rojas del Reino de Dinamarca. Como nos contaban estos días allí, en Nuuk, capital de Groenlandia, lo que al principio era motivo de broma entre los groenlandeses, se ha convertido ya en una preocupación real. Mira, en resumiendo, Donald Trump está capaz de cualquier cosa, está enloquecido, salvo que los suyos le hagan entrar en razón. El gobierno danés sigue en shock, que es el principal socio de Estados Unidos junto con Gran Bretaña. No está dispuesto, lógicamente, a vender territorio ni a ser conquistado. Y los propios groenlandeses, entre el desprecio de la Dinamarca continental, históricamente, historias y maltrato terrible desde hace años, y una etnia, los inuits, esos esquimales absolutamente machacados en su dignidad antes, hasta ahora, y veremos qué pasa después. En fin, está en juego Groenlandia, sin duda, pero también en gran parte la Unión Europea y la OTAN. Ojo al futuro de la Alianza Atlántica, la defensa occidental, porque hace nada cayó el muro y el pacto de Varsovia. Ojito, no vayamos a liarla con la OTAN. Todo por el episodio en el Ártico y con Trump al mando. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Diego Garrocho. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Maite Alcaraz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y bien hallado, Ángel. Muchas gracias, hija. Menuda paliza. Diego Garrocho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te has recuperado ya del frío? Del frío sí, porque íbamos más o menos preparados y oye, al fin y al cabo estás todo el día currando para arriba y para abajo, pero el palizón, las horas, el sueño y los horarios y las no comidas y es un machaque. Mira, que te vamos a dar ahora. Pero bueno, ya nos acoplaremos. Hemos estado en situaciones, no digo peores, pero similares. Os pido un titular, una pregunta muy concreta y nos vamos a Washington echando leches. Maite, ¿será capaz Donald Trump de liar la parda en Groenlandia? Yo creo que tiene decidido que Groenlandia va a ser americana. Precisamente hoy hemos visto una imagen que yo creo que es impensable, ¿no? Y que ya es el primer logro que ha conseguido el presidente norteamericano, y es que un país de la OTAN haya ido y de la Unión Europea haya ido a sentarse allí con un socio histórico, para pedirle que no invada una parte de su territorio. Yo creo que ese es el primer logro. Diego. Sí, yo creo que la experiencia nos ha enseñado que cuando nos hemos preguntado si será capaz Donald Trump de hacer algo, siempre ha acabado siendo capaz de hacer lo que pensábamos, que no era posible. Así que yo creo que es muy probable que efectivamente Groenlandia acabe bajo la hegemonía estadounidense, pero para mí también la pregunta es la escasa capacidad que tiene Europa de hacer valer su propia soberanía sobre un territorio. Veremos. Washington, David Alandete, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la reunión de esta tarde en Washington, David? Pues ha sido una verdadera conmoción, porque, a ver, yendo a los hechos, y los hechos tal y como están ahora mismo a rebufo de las declaraciones que se han hecho después en la embajada de Dinamarca aquí en Washington, a la que también hemos asistido, es que se ha estado discutiendo aquí en la Casa Blanca la soberanía de Groenlandia. Es que si hace un año hubiéramos hablado tú y yo y te hubiera dicho es que va a haber una reunión en la Casa Blanca en la que el vicepresidente y el secretario de Estado y el consejero de Seguridad Nacional se van a reunir con una delegación de Groenlandia y de Dinamarca para debatir cuál es el futuro de la isla. No lo hubiéramos creído. Es algo completamente insólito, ¿no? Y pone de relieve lo importante que es el debate sobre la soberanía de esa isla en la que tú acabas de estar. Y el hecho de que, no, que es que no es una broma, no es una chanza, no, no. Trump va por ello. Y si fuera otro político u otra persona pensaríamos, bueno, está exagerando, está negociando, pero es que con este, como con otros tantos temas, va por todas. Es que aquí hay dos maneras de ir a por todas. Por lo militar, que yo creo que dentro de la OTAN es un absurdo, de hecho acabamos de contar, Francia, Noruega, Suecia, Alemania ya están desplegando. Yo os cuento como vivencia personal, en nuestro vuelo entre Islandia y Nuuk y Groenlandia, iban equipos enteros de agentes de inteligencia, como los que vi en Kiev antes de empezar la guerra de Ucrania, pero equipos enteros armados de aparatos y de cacharritos, pero 8, 10 tíos, 2x2, pero es que esta mañana estaban los mismos otros distintos en Copenhague, yendo hacia allá y bajando del avión también. O sea, es la preparativa del despliegue. Pero eso es una cosa, el despliegue militar, y otra cosa es la pasta. ¿Estás capaz de comprarlo? Pues se han puesto un precio, Ángel. Es decir, hay unos informes que maneja la administración que se podría ofrecer 700.000 millones de dólares. Claro, Trump está inspirado por dos compras muy importantes en la historia de los Estados Unidos que supusieron una enorme expansión territorial. Por un lado, la expansión de la Luisiana, la compra de la Luisiana a Francia, y por otro, la compra de Alaska a Rusia. Los dos hace, siglos, ¿no? Entonces, Trump considera que eso es una posibilidad cuando no está sobre la mesa. ¿Cuál es el juego a medio-largo plazo? Lo que tú contabas y lo que tú has visto, un refuerzo de la OTAN en Groenlandia y que se le permita a Estados Unidos disponer del territorio como si fuera suyo para ampliar la presencia militar. De momento, como tú bien sabes, Ángel, lo has contado, tienen la base de Pituffik, pero quieren más, quieren mucho más, ¿no? Y por eso está esta conversación y este grupo de trabajo que ha empezado ahora. Cambiamos de continente. Irán, ¿alguna novedad sobre las advertencias o amenazas de Donald Trump? También acabamos de decir. Lo última España, hora. Iba a decir que España ha dicho sí, ya sí. A los españoles que salgan de allí. Bueno, sí, también Francia, Italia y otros países, pero la última hora, hace apenas unos 15 minutos, en el despacho Oval, el presidente ha dicho que de momento Irán le ha dado garantías de que no van a ejecutar a nadie más y que la violencia de momento ha parado. Yo no sé hasta qué punto esto simplemente es una señal de que quiere desescalar, de que quiere aplacar las tensiones, porque está claro que él le ha marcado una línea roja e Irán ha violado esa línea roja, que es la de la represión de los manifestantes. Pero con Trump también hay otra cosa, Ángel, que es que cuando él ya se da por contento aparentemente y parece que no pasa nada, es cuando da el bombazo, ¿me entiendes? En Irán en junio sucedió eso, y en Venezuela en enero sucedía ídem de lo mismo, y en Nigeria lo mismo el 25 de diciembre, ¿no? Por lo tanto, sus palabras muchas veces contradicen los hechos, y en eso Trump es bastante dado a generar confusión de forma deliberada. Y la última, David. Mañana, María Corina Machado en la Casa Blanca. ¿Qué podemos esperar? Pues otro momento de confusión. Estoy aquí con unos compañeros venezolanos en la Casa Blanca y hemos visto ellos realmente gente exiliada, ¿no?, y reprimida en su país, que está aquí ejerciendo el oficio de información de una forma muy difícil y en unas condiciones muy complicadas, y de repente escuchan como hace unos momentos literalmente Trump ha dicho que Delcy Rodríguez es maravillosa, tal cual, ha utilizado la palabra terrific, que en inglés significa fantástica, y que está haciendo todo lo que él le pide y que ya le ha dado 15 millones de barriles y que se entiende muy bien con ella. Y algo que también nos ha confundido, dice que ha tenido una conversación larguísima con ella. Lo que sabemos es que la dictadura, el régimen, había enviado a Félix Plasencia, que fue ministro de Exteriores, a negociar una visita de Delcy Rodríguez esta semana, ayer u hoy, que de momento dijeron que esa visita no era adecuada, pero ofrecieron una conversación telefónica. Entonces ha hablado con ella, según nos ha dicho, antes de recibir a María Corina Machado. Y esto ha generado mucha confusión, porque a ver en qué términos él va a recibir a mañana a María Corina Machado. Último que te puedo contar, estaba entrando con una de las asesoras de comunicación del presidente aquí al recinto de la Casa Blanca y le he preguntado qué tipo de visita es la de María Corina Machado, si es visita oficial, si es visita, no sé, lo que sea. Y me ha dicho que es que ellos ni siquiera saben todavía qué rango de visita ofrecer y cómo va a ser la cobertura de mañana. Pues mira, hay dos posibilidades, o que le monten un patín como el que le montaron a Zelensky, o que diga que también María Corina Machado es terrífica. ¿Qué te apuestas a que hace lo segundo? O, Ángel, que quiera enfrentar, de repente, como ya ha hecho en algunas ocasiones, a Delcy con María Corina con él en medio, que tampoco lo descarto, en algún momento quiera plantear sí, eso. Sí, también puede ser. Bueno, mañana me lo cuentas. Alandete, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, seguimos un poquito el orden y luego venimos al escenario patrio. Garrocho, ¿el tema de Groenlandia pone en juego la propia OTAN y a la Unión Europea? Yo creo que sin duda. Yo que pienso que la cuestión de Groenlandia tiene dos variables. Tiene una variable que es la extractiva, que tiene que ver con los recursos naturales, y luego tiene una parte militar y estratégica. Y ambas, las rutas comerciales, no te lo pierdas. Y las rutas comerciales. Y todos estos escenarios son clave para Donald Trump y está inaugurando escenarios de negociación que, como decía Landete, antes resultaban insólitos. Esta estrategia en Trump no es novedosa. Si leemos su texto de 1987, El arte de la negociación, vemos que uno de los consejos que él siempre brinda es el comenzar las negociaciones desde escenarios exóticos que te permiten, digamos, establecer un marco no pensado por tu interlocutor. Y en el caso de Groenlandia, lo que está señalando es que la posibilidad de que siga bajo la hegemonía de Dinamarca es imposible porque él plantea una falsa disyunción. Lo que señala es que o bien cae bajo el dominio, bajo la soberanía estadounidense, o que lo acabará haciendo bajo la hegemonía de China o de Rusia, y que eso no lo puede permitir. Claro, lo que señala es un falso dilema, porque todos estaríamos muy preocupados si un territorio OTAN acabara efectivamente bajo la influencia de China o de Rusia, y parece resultar preferible que caiga bajo la influencia de Estados Unidos. ¿Cómo puede la OTAN gestionar, digamos, esa tensión? Pues de nuevo, los dos escenarios que se abren cambian mucho. Si la opción es pactada, así sea forzosa y parte de un intercambio económico, esa es una opción, pero desde luego si optara por la vía militar, que es la más insólita, es la más extraña y es la que además no va a necesitar activar. Pero el horizonte de posibilidad sí juega muy rápido. Maite, más breve, por favor. Sí, muy rápido. Hombre, yo hoy veía la entrevista en la Casa Blanca y veía al ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca poco menos que resoplar, ¿no? Al ver que por lo menos habían podido levantar él y la ministra de Exteriores de Groenlandia sin que hubieran sido más avasallados, ¿no?, de lo que ya han sido, ¿no? Y yo le escuchaba dos cosas que eran bastante razonables. La primera, vamos a ver, nosotros no podemos negociar nada bajo esta amenaza constante de que Estados Unidos se quiere quedar con Groenlandia y es parte de nuestro territorio. Así no se puede negociar. Y una segunda cosa, si Estados Unidos quiere tener más presencia en esta isla, es muy fácil, a través de la OTAN, a través de mira, ya Noruega, Suecia, Alemania, Francia están enviando militares para reforzar la seguridad. Lo que pasa que, y con esto termino, yo creo que Trump no solamente está pensando en la seguridad de Estados Unidos ni del mundo occidental, está pensando efectivamente en una derivada económica. Seguro. Irán. La pregunta es muy directa y evidentemente hoy por hoy es imposible contestarla, pero ¿aguantará el régimen? Maite, es una pasada lo que estamos viendo, ¿eh? Sí, lo que estamos viendo, esto también entra en el capítulo de si esto nos lo cuentan hace unos años y pocos años además, no nos lo creemos, ¿no? Porque estamos viendo cómo los ayatolás están más débiles que nunca. Es un régimen cerrado, durísimo, cruelísimo, que se ve en una situación bastante debilitada y que incluso intenta negociar con Trump, ¿no? Intenta decir, no, ya no vamos a matar más, no vamos vamos a reprimir más. Por lo tanto, estamos viendo que es un sistema que está cayendo de alguna manera y que estas manifestaciones, o como te decía a ti hoy una de tus entrevistadas, que no son manifestaciones, no son protestas, que es una revolución, ¿no? Pues es una revolución que lleva muchos años y que yo creo que esto ya ha entrado en un capítulo muy serio, ¿no? Que además coincide con el debilitamiento del régimen a nivel internacional por todos sus proxies que han ido cayendo, ¿no? Allí en la región. Por lo tanto, no va a ser de hoy para mañana. Yo no creo que Trump vaya a poner sus botas allí, porque estamos hablando de una situación y de un avispero, pero sí es verdad que este régimen va a terminar. Lo que pasa que no, como decíamos respecto a Venezuela, no solo debe derrocarse un régimen, sino hay que crear un Estado democrático y eso es lo más complicado. Diego. Esta es una historia muy larga. El problema de las rebeliones en Irán es que si vamos año a año podríamos reconstruir el que cada 2 años ha habido revueltas. Y siempre parecía que se estaba más cerca de la caída del régimen, ¿no? En el 2022 con la muerte de Mahsa Amini, en el 19 con el precio de la gasolina, protestas sociales en 17 y 18. Pero sí hay una novedad en esta ocasión y es la extensión territorial de las propuestas que alcanzan las 31 provincias del país. La atención internacional empieza a ser mucho más relevante y la brutalidad de la respuesta, que en el fondo lo que hace es exhibir la debilidad del régimen. ¿Qué puede ocurrir? No lo sabemos, pero es enormemente preocupante porque todos celebraríamos evidentemente la caída del régimen de los ayatolás, pero tenemos dos precedentes que yo creo que a nadie se nos va de la cabeza, que es Irak y Libia. Es decir, a todos nos parece una excelente noticia la caída de Saddam Hussein o la caída de Gaddafi, pero lo que hemos visto es que el escenario que venía después no se parecía a la democracia soñada, ni mucho menos a una estabilidad política razonable. De modo que yo contendría la respiración, ojalá sea el fin de un régimen que lleva tantísimo tiempo sometiendo a la población iraní, pero el riesgo de lo que pueda venir después, incluso con una guerra civil, la gente muy experta en el territorio señala que ese es un riesgo posible, a mí me genera mucha prudencia. Cambiamos el último capítulo internacional por el orden que hemos estado con Arandete. Venezuela, María Corina Machado, ¿por qué apostáis? ¿Por que le monte el pollo o porque diga que es estupenda y maravillosa? A ver... Yo apuesto por lo segundo. Sí, hombre, yo no creo que haga un Zelensky, ¿no?, con María Corina Machado. Bien es cierto que no es una líder política que le caiga excesivamente bien. Recordad aquellas palabras, ¿no?, donde él decía que no tenía apoyos suficientes, que era muy simpática, pero que no tenía apoyos suficientes. Probablemente tenía que ver, primero, con esas relaciones que tuvo durante la campaña electoral María Corina Machado con Kamala Harris, la oponente y la adversaria de Trump, ¿no? Yo creo que eso nunca se lo perdonó. Y luego hay una razón estratégica. Efectivamente, María Corina Machado estaba fuera de Venezuela. La oposición venezolana es variopinta absolutamente. Yo creo, solo les une una cosa y es el deseo de libertad y de acabar con un régimen tan duro como el que mantenía Maduro. Pero es cierto que cada uno tiene una visión diferente, no hay ningún tipo de unidad y en esto yo creo que Trump, aunque no guste mucho y hay medios occidentales y aquí en España pues nos extrañó muchísimo que no apostara por Machado, pero es cierto que si no vas a poner las botas en Caracas te tienes que agarrar a alguien. ¿A quién? Pues probablemente la persona con menos principios, una persona que ha traicionado además a su jefe y que está dispuesta a todos, que ya incluso hace declaraciones bastante generosas con Trump y con el Estado americano, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que en esto Trump va a intentar nadar y guardar la ropa, ni va a hacerle una escena a María Corina Machado, ni tampoco va a depositar su confianza en la líder opositora por el momento. Diego. A mí me genera dudas qué va a hacer Trump, pero también me genera muchas dudas qué va a hacer María Corina Machado, si se va a mostrar servil y si se le va a ofrecer el premio Nobel, como hizo en una entrevista o sugirió que podía llegar a hacer, o si va a mostrar la dignidad de la que creo que es legítima depositaria, porque no creo que le vaya a ayudar el mostrarse demasiado servil. Lo que sí es impresionante es que si sumamos los cabos de los que estamos hablando, Irán, Groenlandia y Venezuela, cuantísimas cosas en el mundo están pasando ahora mismo por el despacho Oval. Esto para un narcisista como Donald Trump es un éxito absoluto. Es decir, mires donde mires en el mundo, se está resolviendo o se está dirimiendo en la Casa Blanca. Verdaderamente la capacidad de influencia de Trump, para mal del mundo previsiblemente, pero es impresionante. Y que engorda su ego, ¿no? Y que yo creo que es el rey de las bravuconadas, que muchas de ellas las convierte en realidad. Y por tanto, si le van saliendo bien las cosas, pues se irá animando, ¿no? Como él planteaba en la Estrategia de Seguridad Nacional, que se hizo público en diciembre, hay que ir conquistando, ¿no?, por el mundo, empresas que busquen mejorar lo que él considera que es la vida de los americanos, la seguridad, la economía de los americanos. Por tanto, yo, esto que decía Diego, tiene razón, pero yo no sé si, claro, está alimentando todavía más al monstruo. Si todas estas cosas le salen medianamente bien, más allá de que tiene una masa crítica en el mundo muy contrario a todo lo que está haciendo, y además yo creo que está vulnerando el derecho internacional y en el que hemos crecido todos nosotros, ¿no?, y que nos ha dado cierta estabilidad, por lo menos en este lado del mundo, yo creo que es negativo porque animará más a ese alma que tiene bravucona. Dejadme que cambie más que radicalmente de tercio. Luego hablaremos a la vuelta de Publi del asunto de la financiación, que es el capítulo grande, y los dos proponíais el tratarlo. Pero a mí es que esta noticia me ha flipado mucho. Me parece un figura el tío. Me parece uno de los tíos con más jeta que haya parido madre. Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y deja, pues, de ser aforado. Necane. Pero esto de que deja de ser aforado no va a afectar al juicio que tiene pendiente. Va a sentarse en el banquillo en la audiencia de Badajoz por la presunta contratación irregular del hermano de Sánchez Gallardo. Ya había dimitido como líder del PSOE en Extremadura tras los malos resultados en las elecciones. Y hoy, en el comunicado en el que ha anunciado su decisión, ha explicado que lo hace para preservar su dignidad y para recuperar la serenidad. Me encanta lo de recuperar su dignidad. Esto es como lo del honor de Ábalos, pero la dignidad de este hombre. Garrocho. Solo hay una cosa clara, y es que siguiendo la trayectoria de los testimonios de Gallardo, muy previsiblemente lo que está diciendo no es verdad. Entonces hay que preguntar cuál es el motivo que le lleva... No sé por qué tienes dudas. Qué mal pensado soy. Y ahí sí que hay, y esto se lo he escuchado a muchos expertos penalistas, el señalar que el aforamiento, lejos de ser una garantía, que lo es, te hace perder una capacidad de instancias ulteriores. Es decir, puedes repetir o puedes recurrir a distancias e instancias que, si te juzga directamente el Tribunal Supremo, pierdes esa opción, o el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Entonces, no sé cuál es la estrategia que está siguiendo, pero desde luego que sea por recuperar su dignidad, es improbable. Una dignidad que no hemos visto, por lo menos en su vis pública, desde luego en la personal, será intachable, pero tiene que responder, entiendo, a una estrategia personal, y habrá que preguntarse también cuáles son, o en qué medida afecta también al propio hermano del presidente Pedro Sánchez, porque todos pensamos que ese aforamiento tenía como último beneficiario dentro del mapa al propio David Azagra. Claro, yo creo que Gallardo se ha llevado por delante muchas cosas desde que es personaje público. En primer lugar, la reputación de la Diputación de Badajoz, ¿no? Que un instrumento público que utilizó para enchufar al hermano del presidente Sánchez, y luego vendió todo tipo de hipótesis absolutamente extravagantes, diciendo que prácticamente él no sabía ni que era hermano de Pedro Sánchez, y que además Pedro Sánchez no tenía poder entonces. Luego se ha llevado por delante también la credibilidad de su partido, porque al final, para ser efectivamente aforado, se cargó a 4 o 5 personas que iban en la lista, ¿no?, con el objetivo de dilatar los plazos y de que esto pudiera beneficiar al hermano del presidente Sánchez. Se ha cargado al PSOE de Extremadura en estas últimas elecciones, la ha dejado absolutamente en el chasis, ni siquiera dimitió en primera instancia, tuvieron que pasar unas horas para que tomara esa decisión y para que desde Moncloa le dieran el ok para que se marchara. Yo creo que esta es una estrategia para, de alguna manera, no tener que ir directamente a un tribunal superior, como bien decía Diego, quedarse en la audiencia provincial y luego tener una serie de recursos para poder defenderse, ¿no? A mí lo que me parece es que lo que teme es que el resultado de ese juicio no va a ser muy, muy alentador para él y para el hermano de Pedro Sánchez, porque probablemente hay pruebas más que contundentes de que esa plaza se creó ad hoc para David Azagra y que él puso al servicio del hermano del presidente todos los recursos que tenía la Diputación de Badajoz. Vamos a ver, porque todo puede ser, pero yo creo que esta nueva decisión que ha tomado, que nos ha sorprendido a todos, tiene que ver con eso. Quiere alargar el proceso y no cree que tenga todas consigo para poder salir indemne de este procedimiento judicial. Fíjate, yo no sé. Yo es que, más allá de los los caminos y los vericuetos de la defensa, más allá de la política, los cálculos, tal. Claro, igual queda muy romántico, Diego, pero esto de la ética, los principios, la palabra, esto de la política como representación y los grandes términos, y cuando dijo por Extremadura y por... Era toda una filfa, es mentira, tío. Has quedado como el culo. No tienes absolutamente ninguna ética, ¿no? Bueno, es que yo creo que la moral pública ha quedado en este ciclo político, no solo ha quedado abolida, como se dice tantas veces, sino que guarda una relación inversa con la grandilocuencia del lenguaje. Es decir, estamos viendo a los personajes más inmorales del panorama político normalmente invocar grandes principios, el pronunciar esos grandes discursos, al tiempo que su práctica ordinaria, en el fondo, demuestra todo lo contrario. Entonces, esa disociación entre el decir y el hacer, que es habitual y que podríamos extender a casi cualquiera, ¿no? Todos somos peores en la vida real de lo que decimos, creo que ahora mismo sí que se ha convertido en una estructura casi esquizofrénica de la realidad, donde quienes más invocan valores nobles son más innobles. Yo no espero nada de esta generación y creo que medirlo en ciclos además es un acierto, porque tendrá que venir una nueva generación de políticos y tendremos que superar este ciclo donde se opere una reconciliación y donde encontremos personas que vuelvan a ser confiables. Es que cuando uno ve el presidente de la Diputación, líder de los socialistas, le pillan enchufando al pájaro este de las chirimoyas, al hermanito, y se echa a 4 o 5 y ocupa su lugar para presentarse a las elecciones. Obtiene el peor resultado de su historia, dimite como presidente de la Diputación, sigue de diputado y ahora dimite de diputado, eso sí, prosigue el juicio. Es que no hay por dónde cogerlo, Maite. Y en medio de todo eso, Ángel, él pudo decir que no a muchas cosas. Porque el ser humano pudo decir que no. Pudo irse a su casa perfectamente, claro. Cuando llega David Sánchez, que debía tener una carrera estupenda, ¿no? Maravillosa, brillantísima en la ópera, pero que, fíjate tú, no se rifó ni la ópera de París ni la de Viena. Tuvo que recalar nada menos que en la Diputación de Badajoz, ¿no? Donde hay dos conservatorios, para que empezara coordinando esos conservatorios, pues... Cuando este señor llegó allí, el señor Gallardo pudo decir, oye, yo no me avengo a esto que me estáis pidiendo. No, dice que sí, y le enchufa, y le crea un cargo. Y además, David Azagra va a Badajoz y va sabiendo ya, alquila un piso porque sabe perfectamente que ese puesto va a ser para él. Cuando empieza el juicio y Pedro Sánchez le dice, oye, tú tienes que ir de candidato porque nosotros, los hermanos Sánchez, vamos unidos a ti hasta el fin del mundo porque unos dependemos de ti, este hombre va y sabe que va a infligir un golpe terrible a las expectativas electorales del PSOE extremeño, y aún así dice que sí. Cuando tiene que aforarse en contra de la voluntad de 5 compañeros a los que tiene que saltar, que tienen que dimitir para que la lista corra y pueda estar él aforado, vuelve a decir que sí. Insisto, que antes lo decía Diego, yo estoy bastante de acuerdo, la moral pública consistía también en que cuando, oye, te están pidiendo cosas que van contra la ética, que van contra la decencia, ya no te digo, fíjate, política, incluso personal, puedes decir, oye, pues no, hasta aquí hemos llegado. En este viaje, este señor Gallardo no ha dicho nunca que no a nada. Y el efecto manada, porque creo que normalmente, es decir, que haya personas que en un momento puntual nos podemos comportar de una manera poco ética, eso puede ocurrir, pero tienes al lado a alguien que te corrija. En el caso de la sucesiva dimisión de los diputados, hombre, es la muestra, digamos, de una estructura servil. Es el rebaño, no sé si es manada, es rebaño. Es el rebaño. Y los únicos intereses, esto es como lo del padrino, todo es personal. O sea, quien quiera ver una variable ideológica, quien quiera ver una... Todos son intereses personales. Pero en esto, en lo de la financiación de Cataluña, en la amnistía, es toda una pelea política. Y otra cosa, todos estos intereses cargos... Intereses personales, perdóname, sí. De una sola persona, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, y de algunos que riman con esa persona. Pues fíjate, yo a eso voy porque al final los cargos intermedios, los cuadros intermedios de los partidos solo se deben a alguien, es al que le pone o le quita. Al final, en todo esto, que esto también es otro debate muy profundo, no se deben a los electores, se deben al señor que levanta o baja el dedo y te dice, ya no estás en la lista, te tienes que ir, os tenéis que ir 5 para que entre este señor, y además calladitos, no no vayáis a protestar, porque desde luego no volvéis a tener un cargo mientras yo gobierne. Y yo creo que eso es importante también planteárselo, ¿no? Esa obediencia servil que tienen los cargos intermedios respecto al que manda, al que está arriba, no al que elige, sino al que manda. Por eso además yo creo, perdón, Ángel. Que por esto creo que a Sánchez le conviene siempre tener los territorios muy debilitados, para que todo dependa de Ferraz. Si hubiera posibilidad de que existieran varones que triunfaran electoralmente, solo queda Paje, ya se demuestra qué es lo que ocurre. En cambio, cuanto más frágiles sean los varones territoriales, todo va a depender directamente de Ferraz y las órdenes van a poder circular a muchísima más velocidad. De modo que según se vayan coleccionando malos resultados dentro de las autonómicas y haya quien apunte a Sánchez, Sánchez es posible que esté encantado dentro de su propio relato, porque él lo que necesita son territorios débiles y que todo dependa de su mano. Madre mía. Ahora seguimos hablando de comunidades autónomas. Dejadme dos minutos. Diego, ¿eres motero o no eres motero? Lo fui, pero me caí. Entonces, ay, por favor, por favor. Bueno, vamos a ver si nos cae de esta moto. Por eso vamos a recomendar la línea directa, que da igual la moto que conduzcas. Eso sí es importante no caerse. Grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y además, si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Seguimos con la moto de Diego. Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras... ¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía! Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría. La, la, la, la, la. Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo! Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada. Es un cese, han echado a Xabi Alonso. Se empieza a hacer balance, ¿no? De todo lo que le ha llevado a este callejón sin salida a Xabi Alonso. El principio del fin es la goleada en el Metropolitano. Prescindir de Pintus, preparador físico, hombre de confianza del presidente. Algo que ha estado ahí desde el principio, que es la relación de Xabi Alonso con el vestuario. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia, hoy con Diego Garrocho, con Maite Alcaraz. Capítulo, modelo de financiación, todas las comunidades salvo Cataluña, claro, rechazan el nuevo modelo presentado por María Jesús Montero Necane. Todos lo rechazan, incluso los socialistas, ¿eh? Porque los consejeros, incluidos los de Asturias y Castilla-La Mancha, se quejan de la falta de información por parte del gobierno y también de que es un modelo diseñado para contentar a los independentistas. Si lo aceptáis, 1.248 millones más, y si no lo aceptáis, pues lo perdéis. Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas. Ni una métrica, ni un dato técnico, ni un dato objetivamente cuantificable, solamente palabrería. Son los consejeros de Castilla-La Mancha y de Murcia. En esa reunión, María Jesús Montero ha intentado explicar a las comunidades lo pactado con Esquerra para Cataluña. La ministra niega que haya un trato de favor y asegura que no va a ser obligatorio sumarse al nuevo sistema. Creo muy importante seguir haciendo pedagogía porque se está trasladando a la ciudadanía ideas y mensajes que directamente no son ciertos. Y por tanto se puede discrepar, se puede opinar que algo puede funcionar más correctamente de una manera. Lo que no se pueden es contar mentiras a propósito del modelo. Y es lo que vemos en los últimos días. A mí lo de las propuestas numéricas reconozco que me sobrepasa. Me sobrepasa en boca de María Jesús Montero. Píllalo por donde quieras, Diego. No lo voy a pillar por la relación entre la pedagogía y la ministra de Hacienda. Un oxímono. No, no tenemos tiempo. En una misma frase es paradójico. A ver, yo creo que es lo que parece y eso es terrible en sí mismo. Es decir, lo que nos encontramos es con una excepción hacia Cataluña. Con Cataluña se negocia y al resto se le imponen unas condiciones. Unas condiciones, además, que son lesivas y que resultan inmorales por tres motivos. El primero es que es injusto y atenta contra el modelo de la redistribución. El que quien más paga pueda obtener una mejor financiación, en el fondo atenta contra la propia estructura que nos dimos en la transición y además impugna algunos de los valores básicos de la izquierda. Dos, y esto también es relevante, la motivación es espuria, es decir, es inmoral porque forma parte de una transacción de intereses. Si verdaderamente el gobierno pensara que este modelo de financiación era razonable, lo habría puesto en su programa electoral y lo defendería antes de que se lo exigiera Junqueras. Y además, sí, bueno, tampoco puso la amnistía. Y tampoco, pues, que se parece mucho. Aunque aquí hay una salvedad que puede ser más terrible. Y con esto termino. La amnistía fue, desde luego, un hito en la historia de nuestra democracia y una transacción de intereses a plena luz del día que mucha gente acabó asumiendo. Pero las cuestiones de dinero creo que resultan mucho más delicadas. Y como tiene tantos asesores que leen a Maquiavelo, el presidente del gobierno, hay una frase de Maquiavelo en El Príncipe que dice que los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. Es decir, el grupo parlamentario no se rompió por la amnistía, pero a mí me cuesta mucho pensar que todos y cada uno de los diputados que están hoy sentados van a votar esto si es que llega a votarse. Sí, el problema es que... ¿Hacemos apuestas? Pues podemos hacer apuestas. No falla ni uno. Podemos hacer apuestas. No falla ni uno. Yo creo que esto puede romper. Y además los socios, ¿eh? Es decir, ya hemos escuchado Izquierda Unida, ya hemos escuchado a Sumar. Sí, no, bueno. Es decir, esto yo no veo que vaya a salir adelante. Es que ese es el problema, claro. Yo tampoco. Pero que algún diputado del grupo rompa la disciplina de partido y el jefe supremo, el líder o amado líder, le mire así de reojo, vamos, no sé. Es que, fíjate, eso es complicado primero porque, efectivamente, yo creo que sus propios socios le van a dejar en la estacada. Y luego, en segundo lugar, porque, claro, los diputados que están en el Congreso del Grupo Parlamentario Socialista los ha puesto Pedro Sánchez, incluso los que vienen de los territorios. Los ha convalidado él. Por lo tanto, yo tampoco me fío de si fuera necesaria la votación, que el Partido Socialista, que hubiera alguna disensión y que no siguieran el voto que les marcan desde el grupo parlamentario. Yo creo que eso no llegará. Pero vamos, respecto al sistema de financiación, yo creo que es un canto a la desigualdad, clarísimamente. Es un canto a la desigualdad y además hay que recordar cómo ha sido el proceso. Es que esto se pacta bilateralmente con el señor Junqueras. O sea, lo pacta el Partido Socialista Obrero Español, su presidente, su secretario general, con el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que no tiene ningún cargo institucional. Y de ahí quieren convertirlo en una decisión multilateral. Es decir, que los demás se avengan a aprobar una cosa que está hecha, diseñada, pensada y fomentada para que Cataluña, para que el señor Illa pueda seguir gobernando y pueda ingresar 4.700 millones más. ¿Y qué ha hecho la señora Montero? Hombre, decirle a los demás, mira, no seáis tontos, que es que hay 21.000 millones en total y lo podéis repartir. Y cuando se ha dado cuenta que la negativa era absoluta y cerrada, e incluso por parte de compañeros suyos, los asturianos y los castellano-manchegos, luego ha dicho, bueno, y ahora si queréis unos que se sumen, otros que no se sumen aunque pierdan dinero. O sea, era una auténtica trampa. Los que han estado allí te contaban que ha ido con las manos en los bolsillos, no ha dado ni una sola cifra, que lo único que intentaba era un tragala para los que estaban allí. Y claro, antes lo decía Diego, y yo creo que es evidente, esto no es una política del ideario socialista. O sea, esto es imponer los privilegios de una comunidad autónoma que le interesan a Pedro Sánchez, que le es que esto hay que recordarlo. Este sistema de financiación no es para arreglar una cosa que viene de 2009, que estaba ya desfasada y que estaba obsoleto. No. Esto es para arreglar los problemas políticos y de continuidad en el poder de Pedro Sánchez. Y claro, hasta ahí hemos llegado. Yo creo que el Partido Popular, que además este fin de semana tiene una reunión, Feijóo va a intentar cerrar filas y que todos, no haya ahí ninguna disensión, que creo que no la va a haber, porque es evidente que esto es un trágala y que además es una propuesta trampa de Pedro Sánchez. Yo creo que el Partido Popular va a decir hasta aquí hemos llegado. Y lo más terrible para las siglas del Partido Socialista era escuchar a los consejeros, tanto asturiano como castellano-manchego, diciendo que esto es impresentable, impresentable para un partido de izquierdas. Pero fijámonos, todos los que ven en Sánchez un estratega sideral, el final más probable es que esto no se apruebe, pero que sí haya perdido el crédito político atentando contra los propios cimientos y las premisas morales de la socialdemocracia. Es decir, se le está agotando la chispa y se le está agotando la magia, porque puede que todo este desgaste no le acabe sirviendo para nada. Y esto lo que está llevando y se está viendo es al Partido Socialista a un sumidero que en muchas de las encuestas que han salido esta semana está a la misma distancia. Vox del PSOE que el PSOE de... Vox del PSOE que el PSOE del PP. Y en muchas provincias está Vox arañando, incluso superando al propio Partido Socialista. Insisto, durante años ha habido quien sostenía que Pedro Sánchez era un genio de la estrategia, que siempre ganaba la partida, que era todo más difícil todavía. Yo creo que este escenario vuelve a demostrar que parte de su estrella comienza a apagarse. Y luego, fíjate, yo sumaría a esto también lo que está pasando con la vivienda. Creo que son asuntos muy importantes que eran antes banderas de la izquierda, que sabía enarbolarlas y que sabía tener un relato fuerte y un relato que llegaba a la ciudadanía. Esto ya es imposible. O sea, quiero decir, hay un 40% cada vez que se hace un CIS, hay un 40% de españoles que dicen que la vivienda es el principal problema y que los políticos son incapaces de solucionarlos. Y cuando digo los políticos, digo a un partido que lleva casi 8 años ya gobernando y que lo único que hace es poner primeras piedras, poner a funcionar a grúas para que empiecen no sé qué promociones y que jamás se promocionan, o sea, jamás se construyen, porque el propio Sánchez dijo que iba a construir 180.000 viviendas asequibles. No ha puesto una sola piedra respecto a eso y lo único que hace es poner medidas como la del otro día de la bonificación fiscal, que es imposible porque además no tiene consenso dentro del gobierno, con lo cual yo creo, recordemos, vivienda y la desigualdad que provoca la financiación autonómica, creo que son los dos grandes baldones que tiene sobre su proyecto el señor Sánchez y su futuro. Seguimos con el politiqueo. No sé si es tensión, si es postureo, o en fin, no es nada. PSOE y Sumar por las medidas de ayuda al alquiler anunciadas por Pedro Sánchez y la reacción de Yolanda Díaz. Nécane. Eso es, entre esas medidas está la bonificación fiscal a los propietarios que bajen el precio del alquiler a sus inquilinos, y Sumar opta por intervenir el mercado. Pide diálogo a su socio en el gobierno, le reprocha que no lo han tenido hasta ahora. Hoy hemos escuchado a Yolanda Díaz en Televisión Española. Regalar dinero público a los caseros es una política completamente fallida. Es un estrepitoso error. Actuar bien no se ha actuado. Se han desmarcado con una posición unilateral. El Ministerio de Consumo, que depende de Sumar, ha denunciado la desigualdad entre caseros e inquilinos. La renta de los propietarios es un 82% superior. La brecha, apuntan a que es de 23.600 euros. En fin... Sería mucho peor ponerse a trabajar que abandonar el gobierno. Esto no va a ninguna parte, ¿no, Maite? Hombre, sobre todo porque la señora Díaz debe estar mirando encuestas y dándose cuenta que ya va por un tercio de su representación actual en el Congreso de los Diputados. Hombre, yo creo que de Sumar no se podía esperar otra cosa. Primero porque se siente traicionado, porque es cierto que Pedro Sánchez recurra a esto de la vivienda y de estas medidas que propuso hace un año y que vuelve otra vez a repetir, y se entera por los telediarios prácticamente la señora Díaz. Y luego, en segundo lugar, porque yo creo que el problema de la vivienda, como decía antes, es el gran problema que tiene la izquierda actualmente. Cuando le escuchaba a la líder de Sumar decir hoy que es que los caseros, como si los caseros fueran fondos buitres. Pero ¿quiénes son los caseros en España? Pues son señores que han ahorrado un poco, han comprado un piso por el que tributan ellos, tributaron sus padres y tributarán sus hijos cuando les lleguen, que cobran una pequeña renta para complementar el sueldo o la pensión que tengan, y estos son los grandes caseros a los que dice esta señora que no se puede beneficiar. Naturalmente que hay un problema entre los inquilinos y los caseros. Los caseros normalmente tienen una solidez económica que no tienen los inquilinos, pero todo esto ha ocurrido porque no hay políticas de vivienda social y de vivienda asequible que se hayan puesto en marcha por parte de este gobierno. Ya no se puede decir que no lo hizo el Partido Popular hace casi 8 años. Es que ha habido hay un gobierno de izquierdas que ha sido imposible que pudiera poner un primer proyecto de vivienda, un plan nacional de vivienda que empiece a agilizar los trámites, que la burocracia acabe, que haya un incentivo para que se construyan viviendas, para que se pongan, y sobre todo que haya seguridad jurídica para los propietarios de esas viviendas, que claro, si tú les estás machacando y les estás poniendo puentes de plata a los ocupas, pues aquí quién va a poner en el mercado una vivienda, ni para alquilar ni para vender. Diego. Yo disiento mínimamente con Maite por el gusto de disentir, de que creo que este es un problema para la izquierda, desde luego, pero también para la derecha. Es para los dos partidos, digamos, sistemáticos dentro del esquema electoral español. Creo que Yolanda Díaz tiene la obligación de empezar a desmarcarse del socio mayoritario de gobierno, porque si no va a quedar absolutamente diluida. Y en este sentido hace bien, digamos, en desmarcarse. La mala suerte es que lo que propone es una medida no constitucional, y esto sí se lo ha dicho el Partido Socialista, es decir, tú no puedes intervenir los contratos o la posibilidad de actualizar los contratos, pero también hay un sesgo generacional, es decir, se están dirigiendo a nichos distintos. El electorado del Partido Socialista es mucho más maduro y normalmente tiene una cuota de propietarios mucho mayor que el electorado joven de Sumar, que normalmente son aspirantes a ser propietarios. De modo que lo que estamos viendo también, digamos, es una estrategia puramente electoralista, con muy pocas bazas de hacerse realidad en ninguna de las direcciones. Y desde luego el problema de la vivienda, yo sí insisto en que creo que esto es algo que es transversal, que merece un pacto de Estado, y que creo que los grandes perjudicados no van a ser simplemente un partido u otro, sino el propio sistema y la confianza de los más jóvenes en el régimen constitucional del 78. Fíjate, los más jóvenes, cuando se dice que este es un problema de la juventud, yo también diría una cosa: hay padres que tienen hijos que no encuentran vivienda. Porque yo el otro día discutía con un experto y me decía, no, porque este es un problema que solo atañe a los jóvenes, porque en España el 90% son propietarios. Y yo decía, ya, pero esos propietarios tienen hijos, tienen nietos, tienen hermanos que no pueden acceder a una vivienda. Y yo creo que eso va, yo creo que en desdoro de las posibilidades electorales de los partidos que gobiernan España. Porque si a ti no te arreglan uno de los problemas que son del día a día, que es un derecho que está en la Constitución el tener una vivienda, si tú no arreglas ese problema y lo único que haces es tirar la piedra al vecino, es decir, a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, todos tienen responsabilidades, pero hay una entidad supra regional y supramunicipal, que es el Estado, que es el que tiene que poner esas políticas de vivienda. Todo lo que ha hecho este gobierno durante estos 7 largos años ha sido intervenir en los precios, en las zonas tensionadas y demás. ¿Y qué ha hecho? Pues retraer al propietario, que dice, yo no pongo la vivienda ni loco, porque yo no sé lo que va a pasar con esa vivienda, y además es el fruto de todo mi trabajo y de mi esfuerzo. Por lo tanto, efectivamente, en eso tenía razón, que no solamente es un problema de la izquierda, es un problema también de la derecha y de los dos grandes partidos que aspiran a gobernar España. Pero la izquierda era una bandera que le venía bien electoralmente y que conseguía llegar a los ciudadanos, y ya no consigue llegar a los ciudadanos. Sí, aunque hay... Perdón, Ángel. No, tira. Sí, no, decía que hay una variable que además yo creo que es relevante para el espectro conservador, y es que el problema de la vivienda no es solo el problema habitacional de la vivienda, es que lo que no se forman son hogares y no se forman familias. De modo que ahí habría incluso una oportunidad de capitalizar dentro del espacio conservador. Permitidme un último tema. Yo entiendo que no es habitual en una tertulia política, pero es de lo que está hablando absolutamente todo Quisqui y lo que te rondaré. Las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias declararán ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esto no ha hecho más que empezar. Nekane. Le acusan de haber cometido delitos de acoso y agresión sexual en 2021. Lo harán como testigos protegidos y todavía no se conoce la fecha. Giovanna Ríos es directora ejecutiva de Women's Link. Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y de Laura. Y apreciamos que las autoridades están respondiendo de forma ágil ante este caso. La Fiscalía también ha otorgado a Laura y a Rebeca la condición de testigas protegidas. Rebeca y Laura, que son nombres falsos para proteger la intimidad de estas dos mujeres que han denunciado. Lo que cuentan habría ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, en Bahamas y también aquí en España. Una de las mujeres era empleada del hogar, la otra fisioterapeuta. Las ex trabajadoras describen agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento por parte del cantante, bofetadas, vejaciones, humillaciones laborales sistemáticas a ellas y también a otras empleadas. No sé por dónde cogerlo, hay que tener toda la cautela del mundo, la cosa pinta como pinta o no, no sé, decid lo que, por dónde lo veáis, Diego. ¿Por qué parte nos quemamos, no? Pues yo creo que hay una variable jurídica y hay otra que tiene que ver con la conversación pública. La parte jurídica la dirimirán los jueces y yo creo que es una buena noticia que conductas que pueden ser constitutivas de delito se judicialicen. Quienes confiamos en las instituciones y en el derecho, lo que siempre pedimos en estos casos es prudencia y que sean las instituciones las que operen. Pero luego es cierto que hay una parte que tiene que ver con la conversación pública y de la misma manera que podemos hablar de José Luis Ábalos y de sus conductas no idóneas en base a indicios, se puede tomar posición o se puede fijar posición con respecto a los indicios. ¿Qué ocurre? Que los delitos de naturaleza sexual normalmente los indicios se reducen o se circunscriben a los testimonios y ahí hay que jugar con la coherencia, con la verosimilitud y ese es un terreno enormemente espinoso donde quien quiera atreverse a fijar posición, que se atreva. Yo creo que pinta mal y que en este caso, a diferencia de otros, parece que el conjunto de elementos indiciarios hacen que pinte mal, pero yo no me atrevo a juzgar sin un conocimiento profundo de estos hechos, si bien ya digo que hay una distinción entre el debate público y la parte jurídica. Sí, pinta muy mal, sí. Pinta muy mal. Los que hemos leído, que supongo que muchos de nuestros oyentes lo habrán hecho, la información que publicaron los compañeros del diario.es de Univisión, es un relato escalofriante, escalofriante, que claro, si ha sido una invención, solo una mente enferma puede inventarse con ese lujo, por decir de alguna manera, de detalles, las cosas que se le achacan a Julio Iglesias. Dicho lo cual, yo también aquí pido prudencia, sí. Pido prudencia porque está en manos de la Audiencia Nacional y a mí eso me genera seguridad y garantías. Yo creo que la Audiencia Nacional no se deja llevar por los tribunales populares de las televisiones y esas cosas, ¿no? Estas policías de la moral, ¿no? Que pueblan las televisiones diciendo lo que está bien y lo que está mal y además normalmente es culpando a los que son próximos ideológicamente y culpando a los que son adversarios políticos, ¿no? Pero dicho lo cual, si la Audiencia Nacional lo está investigando, está la Fiscalía en ello y la Fiscalía ha abierto diligencias, vamos a ver si además eso trasciende ya a la vía judicial porque pueden archivarse esas diligencias o pueden tomar cuerpo, van a tomar declaración a las dos testigos y a mí solo se me ocurre una cosa, le pinta mal esto a Julio Iglesias, sobre todo porque si hay más casos irán saliendo, porque normalmente cuando hay una protección judicial como la que se está haciendo con estas mujeres, pues habrá otras que a lo mejor se animen a dar un paso al frente. Yo lo que quiero es que se haga justicia y que si este señor no ha hecho nada, desde luego no se vulnere su derecho a la presunción de inocencia, no se le cancele política y personalmente, como se ha hecho con otras personas sobre las que luego no ha podido haber ningún tipo de acusación sustancial sobre ellas, pero que si ha hecho la mitad de lo que dicen estas señoras, desde luego que caiga todo el peso de la ley sobre él, sí. Y luego hay una derivada en todo esto, cogiéndolo con toda cautela y oye, me temo que pinta como pinta y ya veremos lo que dice la justicia o la instrucción, son las reacciones políticas. O sea, las mismas que se están llevando a la mano a la cabeza que ya lo han condenado, son las mismas que miraron para hacia otro sitio y que no han hecho absolutamente nada con el tema de los acosos en las cercanías de Moncloa, en distintos puntos del partido. Eso es muy impresionante, Diego.

La celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido para escenificar lo que se preveía, el rechazo de las comunidades autónomas, excepto Cataluña, a la propuesta presentada por la vicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ha intentado resucitar el modelo, que ha llegado muerto a la reunión, con la idea de que será voluntario y que se negociará con cada una de las comunidades autónomas. La razón de este rechazo no es la voluntad de oponerse por sistema al gobierno por parte de unas comunidades conscientes de que había que hacer una reforma del sistema de financiación. Todo indica que el sistema responde al diseño planteado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para responder así al desafío de los independentistas catalanes. La financiación de las autonomías no se puede decidir en función de un chantaje y sin diálogo con todas las comunidades. La propuesta inicial de la ministra Montero ha recibido también el rechazo de las comunidades gobernadas por los socialistas, que insisten en que el nuevo modelo debiera seguir lo acordado por el Congreso Federal de Sevilla. La financiación autonómica debe responder a criterios objetivos y válidos para todos, entre los cuales la solidaridad entre regiones debe ser determinante. La introducción del principio de ordinalidad, recibir en proporción de lo que uno aporta, rompe con esa solidaridad que es constitutiva de la configuración de nuestro Estado. Ni siquiera los socios de Sánchez están por la labor. Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.